porque ahorita los diputados, los senadores están avalando que las empresas extranjeras entren ya directamente a nuestras tierras. Estemos o no dentro de esos programas ya, ¿no? O sea, nos va a agarrar por parejo. Estas comunidades que están siendo chantajeados, que si no entran al programa FANAR, no les van a dar sus apoyos, sea Procampos, sea oportunidades. Pero eso es anticonstitucional. Una cosa es los apoyos federales y otra cosa es este programa. A veces lo quieren mezclar. Y ha pasado un montón de cosas en Chiapas, ¿no? Y lo que hay que hacer en este caso, sino que denunciar. Porque eso es anticonstitucional. Que te estén ofreciendo un apoyo federal, pero te están condicionando y eso no se vale. Reportó para Voces Nuestras desde la radio Huayacocotla, Veracruz, México, la voz de los campesinos 105.5 en FM, Diego Saidel. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Izcanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Anouk Henry, Natalia Rojas, Noelia Alfaro y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.